Hola, buen día, Paris, ¿cómo anda eso? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno, todo. ¿Qué análisis han hecho ya con más de 24 horas del resultado electoral del domingo, Luciano? Bueno, por un lado se vuelve a ratificar, digo, el disgusto con la política que ha desarrollado el gobierno hasta este momento, bueno, que implicó que más allá de alguna mejora en los guarismos, sigue perdiendo votos en relación a las últimas elecciones del 2019. Y por el otro, bueno, como vos recién señalabas, el Frente de Izquierda ha hecho una elección, ha mejorado su elección, ha hecho una elección histórica, bueno, que eso implicó el ingreso de 4 diputados nacionales, diputados provinciales en provincia de Buenos Aires y en Capital, y algo que tiene incluso, te diría, más relevancia, por primera vez la izquierda ingresa con concejales en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, en 7 distritos, metiendo representaciones legislativas locales, bueno, en territorios que históricamente fueron manejados por los varones del conurbano, ¿no? Por los punteros del intendente, y bueno, realmente para nosotros es una noticia muy muy alentadora. Claro. Luciano, eso bueno, a nivel de alguna provincia y a nivel nacional, y aquí en La Pampa, ¿qué análisis han hecho? Bueno, acá confirmamos la consolidación del Frente de Izquierda como tercera fuerza. Hemos repetido casi la elección de las PASO en un cuadro de enorme polarización en la provincia de La Pampa. Ha sido la estrategia de las dos principales coaliciones, e incluso los principales medios de comunicación han alentado también esa polarización. Y a pesar de ello, y a pesar que muchos sectores bueno, consideraban que el Frente de Izquierda iba a caer en la votación, justamente por bueno, porque se analizaba, o analizaban, mejor dicho, de que era un voto bronca, un voto repudio, bueno, evidentemente se ha demostrado que se consolida, se mantiene una votación, y bueno, y para nosotros es un piso a partir del cual salir a construir de cara al futuro. Así que muy muy satisfecho por la elección hecha, ¿no? Claro. Luciano, esto que decís del piso, y mirando el 2023, ¿el objetivo es copiar algo de lo que pasó, esto que decías vos, en el conurbano, tratar de empezar a meter concejales así en las distintas localidades, trabajar en ese sentido? Bueno, sí, por supuesto, pero eso es una tarea que tenemos planteada, pero de acá al 2023 faltan 2 años, que realmente es una eternidad. ¿En qué sentido es una eternidad? En que la próxima agenda política en esta etapa que se abre en Argentina y en la provincia de La Pampa, obviamente, es una etapa que para el Frente de Izquierda y para el conjunto de los trabajadores va a plantear la necesidad de salir a la calle para enfrentar este acuerdo que se viene con el Fondo Monetario Internacional, que va a implicar un mayor golpe a las condiciones de vida de las mayorías populares, y ahí va a tener que estar el Frente de Izquierda. Nosotros estamos en una etapa donde probablemente se dé una devaluación monetaria, donde el presupuesto para el año que viene implica un ajuste, implica un tarifazo, un incremento de las tarifas. Es decir, el cuadro que se abre, que muchos intentó ocultar en el debate electoral, diríamos, solamente nosotros poníamos estos temas en discusión en la agenda, es un cuadro de profundización del ataque a los trabajadores. Y acá Juntos por el Cambio y el Frente de Todos van a empezar a mostrar las coincidencias que se esforzaron por ocultar. Por eso te digo que de acá al 2023 falta mucho. Creo que el mayor desafío es cómo nos preparamos para enfrentar esto que te decía, que va a caracterizar la próxima etapa política y que va a encontrar al Frente Izquierda en el lado opuesto a aquellos que quieren ir con el Fondo Monetario, con el capital financiero. Van a encontrar al Frente Izquierda con los trabajadores, las trabajadoras, las familias que luchan por salario, por la vivienda, por el acceso a la tierra, por el derecho a tener un laburo. Ahí va a estar el FIT. Claro. Luciano, y lo que ocurrió acá en la provincia de La Pampa, que por primera vez el peronismo perdió una elección, ¿eso qué análisis has hecho vos? Bueno, era previsible. Yo creo que el propio peronismo ya lo daba por sentado. Bueno, no todos, no todos. Algunos tenían esperanza de remontar lo de las PASO. Pueden ser, pero bueno, se confirma una caracterización. Hay un agotamiento político y bueno, y ahora evidentemente lo ha canalizado un espacio político como es Junto por el Cambio, que no representa ninguna salida, por lo menos para la mayoría de los pampeanos. Quizás representará una salida para aquellos que quieren una reforma laboral, para aquellos que quieren seguir llenándose los bolsillos, pero para la mayoría de la gente común, del laburante, no viene por ahí la salida. Pero bueno, ha sabido canalizar la bronca y el disgusto que hubo con el gobierno provincial. Digo, que no escapa este cuadro más general, aún con todos los esfuerzos que hizo el peronismo provincial por despegarse de Alberto, de Cristina. Evidentemente, Junto por el Cambio ha sabido usufructuar esa crisis política y esa política realmente de ajuste que también se ha vivido acá en la provincia de La Pampa. Porque esto es interesante, si tengo unos minutitos más. Sí, dale, dale. Porque en otros medios también me preguntaban, pero esto se canaliza por derecha, ¿qué le pasa a la gente? No, para nosotros concretamente, el peronismo es el principal responsable de que se haya mantenido esta derecha. Le da de comer a esta derecha. Ha sido su estrategia incluso cuando hablamos de la polarización política. Y también ha sido responsable en la medida que se presenta como un sector que representa a los laburantes, a los trabajadores, pero termina después girando siempre a la derecha, a posiciones más conservadoras. Lo vimos como con el cambio de gabinete, con Juan Mazzura, Aníbal Fernández, Julián Domínguez. Entonces me parece que hay que salir de esa encerrona. Digo, este es el mensaje que nos gustaría transmitir al conjunto de los trabajadores pampeanos y trabajadoras, que acá la alternativa no viene por el rosqueo con el peronismo, ni mucho menos, viene por una organización independiente, por una alternativa que venga por izquierda y que se pare, justamente como te decía al principio, desde el campo de rechazo a todas estas políticas que siempre, siempre están haciendo pagar las crisis a los sectores populares, a los que menos tienen. Entonces, me parece que el mejor antídoto para combatir a la derecha es justamente venir con la izquierda, desarrollar una alternativa, y creo que el Frente de Izquierda acá en la provincia de La Pampa ha dado ese pequeño gran paso. Hoy con esos 9.000 y pico de votos, bueno, estamos en mejores condiciones para organizarnos y para salir a luchar por todos los derechos contra todos aquellos que, bueno, que quieren aplicar estas políticas, estas medidas que entendemos que van a perjudicar a la población en vez de mejorar. Luciano, ¿y nos diferencia algo aquí en la provincia de La Pampa de que esa bronca, ese disgusto con las políticas, ya sea provincial o nacional, no se haya canalizado en un partido de derecha tan explícito como ocurre en Ciudad de Buenos Aires con Milei y con Esper en provincia? Mira, esos hay que analizar bien los mal llamados libertarios. Acá, bueno, evidentemente no es una formación política que está en Provincia de Buenos Aires en Capital, bueno, que ha pegado, en el caso de Capital, un salto muy, muy importante, sí. Pero que bueno, que tenemos que analizarlo en profundidad y llamar a desenmascarar a estas fuerzas que son claramente fascistas, digamos, ¿no? Que se presentan como antisistema, pero son los defensores número uno del sistema. Son los que quieren ir a fondo con las políticas que perjudican al laburante, al trabajador, y benefician a las grandes empresas. Bueno, nuestra campaña, allí donde se presentaron estas fuerzas, como fue en provincia y en capital, la campaña del Frente de Izquierda incluso tuvo una estrategia específica para justamente salir a desenmascarar esta fuerza política, porque para el conjunto de los trabajadores representan realmente una fuerza política totalmente reaccionaria, ¿no? Que atenta contra los derechos de los trabajadores. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta fuerza. Evidentemente es una colectora de Juntos por el Cambio, ¿no? Ya lo han dicho ellos, sí, están hablando incluso Milei, de ir... Sí. con Patricia Bullrich, que Macri no es de la casta política. Bueno, ahora veremos, ahora en la práctica, es como todo, ¿no? En la práctica se va a poder corroborar si el discurso anticasta, antisistema, tiene algún sustento real o es puro chamullo. Yo me inclino por la segunda opción. Luciano, no sé si quedó algo que nos quieras decir, agregar, si no, gracias como siempre por estos minutos. No, bueno, solamente manifestar la gran satisfacción de la elección que hemos hecho. Hemos hecho una excelente elección en el oeste de la provincia de La Pampa, donde tuvimos los mayores porcentajes con Santa Rosa. Para nosotros eso también es una satisfacción grande porque tenemos nuestro candidato ahí de los departamentos del oeste, pero en todo lo que es Santa Isabel, Puelé, 25 de mayo, hemos hecho una elección mucho mejor que en Las PASO. Así que bueno, muy contentos por el esfuerzo militante que han hecho todos aquellos que militamos en la campaña, pero también aquellos que han colaborado, que se han acercado y que se han animado a levantar la voz de la izquierda en una provincia donde, bueno, la hegemonía, diríamos, de estas grandes coaliciones también dificulta a veces que se desarrolle una tercera alternativa. Así que bueno, muy contentos con eso y el agradecimiento a todos los simpatizantes que han colaborado con el Frente de Izquierda en toda la provincia. Luciano, gracias de vuelta y que tengas buen día. Un abrazo, gracias a usted.